julio del año 1993, cuando tuvieron la última presentación de su gira Use Your Illusion en Buenos Aires, Argentina. Vamos con Guns N' Roses en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Welcome to the

Así comenzamos otro bloque de buena música en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En este miércoles 17 de julio del año 2024, son las 2 de la madrugada y 10 minutos. Canción de Michael Jackson, Any Are You Okay? Smooth Criminal, en Estrellas de Medianoche, que les presenta a INXX con Suicide Blonde. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. To myself, I don't wanna know. precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you riding around in all type of Benzes and Rovers. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house. If you're better off that way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, don't go back to me. Con Mario Winans. En esta oportunidad, un hip hop del siglo XXI en versión de Metro Boomin y The Weeknd. La canción la cambiaron en su título porque aquí la colocaron como Creeping. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 17 de julio de el año 1970, que la agrupación Guess Who actúa en la Casa Blanca para el presidente Richard Nixon y sus invitados reales, el príncipe Carlos y la princesa Ana. No tocan su éxito American Woman o Mujer Americana por cuestiones de protocolo. Por una cuestión de gustos, dicen ellos. Eso fue en una fecha como esta, 17 de julio, pero del año 1970, hace 54 años, cuando los de Guess Who actúan en la Casa Blanca, invitados por el presidente de entonces, Richard Nixon, antes de que fuera destituido. No tocaron en la Casa Blanca, pero en Estrellas de Medianoche sí van a tocar American Woman. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Stay away from me, American woman.

Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Cigarette. Miami Vice. I want the dinosaur. I want the dinosaur. Open the door, get on the floor. Everybody want the dinosaur. Open the door, get on the floor. Everybody want the dinosaur. Open the door. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

you're dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming. Fiending for money and alcohol, the life of a West Side player with cowards die and a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA, we wear chucks, not ballys. Yeah, that's right. Dressed in loafs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we collide with other crews. Famous because we throw jams. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's West Side, so you know the road will bow down to no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Train with

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.